Diálogo 8. Licenciado, le habla su esposa por teléfono. Licenciado, le habla su esposa por teléfono. Gracias, Anita. Después de hablar con mi esposa, por favor venga a mi oficina que tengo que darle algunas instrucciones. Sí, licenciado. Dígame, licenciado. ¿Terminó la carta que le dicté? Sí, licenciado. ¿La envío por correo o por fax? Por fax. Y el original por DHL. Hoy mismo tiene que enviarla. Sí, licenciado. También hablaron por teléfono de la agencia aduanal y me preguntaron por la mercancía que se va a enviar a Marsella. No saben si el envío es por avión o por barco. Pregunte cuánto cuesta por avión. Dígales que aproximadamente pesa 300 kilos y son como 2 metros cúbicos. Ah, y no olvide decirles que oímos la promoción por radio, la vimos por televisión y nos enteramos por el periódico. Por lo tanto, tenemos un descuento del 10% durante todo este mes, pues su propaganda decía que solo por mencionar alguno de los medios donde se anuncian, se obtendría el descuento. Está bien, licenciado. Qué bueno que me lo recordó, porque ya lo había olvidado por completo.